Es momento de presentarlo, siempre converso con él como concejal de la ciudad de Santa Rosa y sobre otras temáticas, pero en este caso vamos a conversar desde, a ver si lo presento bien así, él me corregirá si no, desde el rol de guionista. ¿Por qué? Porque están en plena producción del film documental Pampeano, nada más y nada menos, Pampeano, bien nuestro, Actas del Salitral, cuando la memoria quema. Hola José de Petris, ¿cómo le va? Bienvenido a La Vuelta al Dial, Gaby Torres y Eri López te saludan. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien. Felicitaciones por el nuevo, por este espacio. Muchas gracias. Sí, en realidad el guión lo estamos haciendo en conjunto con Alejandro Urioste, que además se ocupa de toda la tecnología, digamos, sí. Toda la... bueno, él es fotógrafo y también, ¿cómo es? Tiene sus cámaras y hace sus trabajos de en este sentido, así que todo lo digital lo maneja él y es un trabajo en conjunto. Uh-huh. José, ¿cómo surge realizar este documental? Algo pispié, pero que quisiera que lo cuentes vos, sí. Porque bueno, es una historia que te es familiar. Sí, en realidad son varias historias, digamos, encadenadas unas a otras y que forman la gran historia, digamos, por la extensión. Mm. Ocupa un periodo temporal que se inicia ya por 1870 y se puede trasladar hasta la actualidad, digamos. Mm-hmm. Es la historia de dos familias en las antípodas, una con una de otras en cuanto a culturalmente, socialmente, y que son atravesadas durante varias generaciones, los integrantes de esa familia, por hechos trágicos para uh-huh. la historia nacional, que son los dos genocidios. Uh-huh. El primero, el llevado a cabo por Roca, en las campañas al desierto, las campañas a la Pampa, lo que se denominó la conquista del desierto, y el segundo genocidio es el que se inicia con el proceso de reorganización nacional, con el golpe militar, mm. Con su secuela de violencia, de bueno, todo lo que nos dejó, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí contamos una historia que, bueno, tiene parte... La he recibido, digamos, yo desde chico, que me fueron contando la historia mi abuela materna, uh-huh. luego mi madre, y luego el acontecer y el devenir de los hechos fue un poco más contemporáneo a mí, sí. y fui juntando esas historias, pero siempre con esos personajes, ¿no? Uh-huh. De ambas familias. Me refiero concretamente a una familia de origen indígena, uh-huh. De acá de Santa Rosa, fundacional, sí. de la ciudad, y a la familia del fundador de la ciudad, que tenía otro, representaba otros intereses y estaba en las antípodas, de una familia humilde de indígenas esclavizados a partir de las consecuencias de las campañas al desierto, de la conquista del desierto, sí. y del proyecto de la generación del 80, ¿no es cierto? Sí. También en esa historia, bueno, también se cuenta la historia un poco de la ciudad, de la fundación, de algunos, y se desarrolla gran parte de esta historia en el Salitral, lo que hoy es la Laguna Don Tomás. Tal cual. En el primer barrio precarizado de Santa Rosa, que está prácticamente desde la fundación, y luego los hechos se trasladan al plano nacional y contamos la historia de dos de los integrantes de esta familia, los hermanos Gualdi, que estaban formaban parte de la izquierda nacional, que fueron reprimidos y fueron muertos por un descendiente del fundador de la ciudad, repitiendo la historia planteada tal cual estuvo en 1890, ¿no es cierto? Mm. Entonces ahí es donde entra también con mucha fuerza en esta historia la figura de Yara Gualdi, que es la hija de Raúl Gualdi, uno del uno de los muertos por la represión, de sus hermanos muertos por la represión, en busca de sus propias raíces familiar. Y bueno, ahí se van concatenando todas estas historias para tomar la fuerza y la intensidad de lo que queremos y tratamos de lograr con este trabajo, que es todo un desafío para nosotros, desde ya lo aclaro. Me imagino que es un desafío. José, pero también pienso, bueno, ya venimos conversando bastante sobre estos temas que siempre te digo, que creo que también es dar voz a los sin voz, ¿no? O contar otra parte de la historia también, y está buenísimo que quede para los pibes, para las pibas, ¿no? Para las generaciones, todo este tipo de trabajo, en este caso de este documental que se está realizando, y como yo lo resaltaba al principio, qué mejor que sea producción local, ¿no? Bien nuestra pampeana. Sí, somos nosotros dos los que lo estamos haciendo, produciendo, guionando, logrando testimonios, no solo en Santa Rosa, sino fuera de Santa Rosa, en Buenos Aires y en otros lugares, también de protagonista de aquellos momentos, compañeros de militancia de los hermanos Gualde. Bueno, en fin, hay un montón de testimonios que nos sitúan en tiempo y lugar, y además echa luz a estas biografías casi desconocidas de dos personas que hoy están recordados en una placa en nuestro monumento a la memoria, pero de los cuales muy poco se sabe de ellos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, también esto hace a la memoria, pero también a dejar hitos para que los que nos sucedan puedan seguir trabajando esto, porque la memoria es viva y se va construyendo continuamente, que es la mejor forma de asegurarnos de que no se pierda. Tal cual. Bueno, y eso es un poco lo que nos motiva a esta movida que estamos haciendo, ¿no? Tal cual. José, bueno, de nuestra parte y de la mía fundamental, bueno, voy a estar ahí atenta a ver cuándo sale para disfrutarlo, así que todos los éxitos, ahí lo dijiste vos, me imagino el desafío que será realizar todo este documental, pero si aporta a la comunidad, si nos queda para nosotros y nosotras, qué mejor. Sí, pensamos que para septiembre ya puede estar lista, así que estamos trabajando con bastante premura como para ir cerrando todos los temas, ¿no es cierto? Porque son muchos temas en una sola historia, entonces tenemos que ir hilando muy fino todo esto, pero bueno, yo les agradezco este llamado, nos interesaba ponerla en el contexto de la comunidad, porque hasta por ahí puede surgir espontáneamente algún testimonio que nos sirva, ¿no es cierto? Tal cual, sí. Porque esto lo entendemos como una construcción colectiva, digamos, porque hasta acá solo hemos ido recogiendo, como decía, pequeñas historias. Y como es una construcción colectiva y que va a quedar para el colectivo, esta ayuda que nos da el periodismo también nos puede redundar en algún testimonio que por ahí siempre será bienvenido, ¿no? Exactamente. José, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo. Te mando un abrazo grande y bueno, todos los éxitos, y como siempre estamos en contacto. Bueno, muy amable de su parte. Saludos y muchas gracias. Muchas gracias. En nombre mío y de Alejandro Urioste. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaban las palabras al aire de Radio Municipal Santa Rosa de José de Petris, bueno, comentándonos, adelantándonos también que ya está en plena producción el fin documental pampeano, Actas del Salitral, cuando la memoria quema, un relato que dirige su mirada a los momentos claves en la historia de dos familias fundacionales de disímiles orígenes y condiciones sociales y culturales.